Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación es ahora con el ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, con Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muy bien. Andamos queriendo saber, en esta realidad del país de hoy, ¿qué similitudes tiene la situación que se le presenta al Ministerio con relación a lo que sucedía hace un año atrás, más o menos? Bueno, estamos en una etapa totalmente diferente, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución de la pandemia y de lo que fue la enorme y aguda crisis de puestos de trabajo que tuvimos en mayo del año pasado. A esta altura teníamos 190.000 trabajadores en seguro de paro y una enorme incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir. Luego, transcurrido un año, tenemos una situación afectada, sin duda, en el empleo, con alguna similitud en cuanto a cuáles son los sectores más golpeados. Desde el principio de la pandemia y cada vez que hubo recrudecimiento de contagios, primero en diciembre y después en marzo, las medidas de restricción siempre afectaron a los mismos, igual que en marzo del año pasado. ¿Se acuerdan? En marzo del año pasado las medidas inmediatas fueron cierre de espectáculos y eventos, restricción de las actividades turísticas, cierre de la educación y cierre de las actividades físicas, es decir, deporte, educación, cultura, turismo. Y por ahí eso ha sido una constante en todas partes del mundo, no solo en nuestro país. Entonces hay, sin duda, sectores que están muy afectados, otros que al revés no han tenido prácticamente afectación, y estamos en un proceso de recuperación que quizás tenga un freno en estos días por las decisiones que tuvimos que tomar en marzo, pero en la medida que podamos ir saliendo de la situación de emergencia sanitaria, yo no tengo dudas de que va a haber una reactivación del empleo significativa, ¿no? Hace un año atrás, las restricciones de parte del gobierno eran mayores a la de este año. ¿Cuál puede ser el motivo por el cual el año pasado la cantidad de gente que pasó al seguro de paro y la cantidad de gente desempleada haya sido un número mayor a la de este año? Yo creo que el gran tema es que no sabíamos a qué nos enfrentábamos. El mundo entero no lo sabía y además nosotros veíamos lo que estaba pasando en otros países, una pérdida de control sobre los casos activos, situaciones muy muy dramáticas en Europa y en otros países de América Latina, y eso generó un reflejo de mucho miedo y también de tomar prevenciones por las dudas. Después, cuando el país atravesó todo el año pasado sin incrementos significativos de los contagios, bueno, la actividad se fue abriendo, se fue normalizando, llegamos a un nivel. Hubo un momento en donde llegamos a bajar de 190.000 trabajadores en seguro de paro a 77.000, o sea, 110.000, 120.000 trabajadores menos. Y luego se frenó en diciembre, porque ahí sí tuvimos el comienzo de la primera ola y hay una relación directa, ¿no? El reflejo sanitario sobre el empleo, no solo acá, en todas partes del mundo, es muy fuerte y de hecho impacta enormemente. Bueno, ustedes lo saben muy bien porque las decisiones de diciembre afectaron de manera muy muy directa a la temporada turística y yo creo que ahí está uno de los grandes componentes de la afectación del empleo específico de la pandemia. La ausencia de temporada turística impidió que la reactivación del empleo fuera mucho mayor. De hecho, si ustedes lo leen en términos de reducción de puestos de trabajo, es decir, de caída de la ocupación, de la cantidad de ocupados, venimos haciendo un proceso también de recuperación importante. Al comienzo de la pandemia, repentinamente los ocupados cayeron en casi 90.000 puestos de trabajo. A fin de año la cifra estaba entre 40 y 50, y los datos de febrero eran 34.000. Y si hubiera funcionado la zafra turística, probablemente hubiéramos estado muy cerca de compensar completamente esa situación. Pero, claro, las restricciones son inevitables, son necesarias, son imprescindibles y tienen una cara muy dura, que es la restricción laboral, ¿no? Mieres, cuando hace unos días con el presidente de la República se hicieron los anuncios, donde usted también hizo una exposición allí, cuando se habló del tema del turismo, se habló de la gente que ha quedado sin trabajo y se anunciaron algunas medidas que podían beneficiar tanto a empresas del sector turístico como a su vez trabajadores del sector turístico. Sí, pero hay una gran parte de la gente aquí en Maldonado que trabaja la temporada para hacer la diferencia, ¿sí? Que trabajan del 15 de diciembre al 28 de febrero y con ese dinero pagan el estudio de los gurises o pagan la cuota de la casita. En la economía de muchísimas familias, ese dinero es imprescindible y el hecho de no tenerlo les mueve el piso para el resto del año. Y me da la impresión que las medidas que allí se mencionaron, ese tipo de funcionario zafral no está incluido. Me puedo estar equivocando, lo estoy consultando. ¿Es así? No, ¿Qué puede ser? Estamos todo el tiempo buscando respuestas y tratando de focalizar en los distintos sectores que han sido afectados y perjudicados por la situación. Sin duda que por ahí hay una pista con el proyecto de ley que entró al Parlamento la semana pasada, que tiene que ver con oportunidad laboral, es decir, la posibilidad de la contratación de 15.000 trabajadores en el total del país, que obviamente Maldonado va a tener una participación que no compensa, obviamente, el total de personas afectadas por la crisis del turismo, ¿no es verdad? Pero ayuda un poco. Tenemos, por otro lado, un subsidio de 3 meses para trabajadores sin ingresos de distintos sectores, incluido la actividad turística, de guías turísticos, de gente que está en la parte más gastronómica, pero todas son, nada, yo creo que hay una cosa que todos tenemos que tener bien claro, que es que los apoyos, los subsidios, los mecanismos de contención son importantes, son fundamentales, pero no compensan la ausencia de actividad. Por ejemplo, un trabajador que está en seguro de paro desde hace un año, está ganando la mitad de su ingreso desde hace un año. Es una cosa muy dura. De todas formas, también lo que hicimos fue, es importante decirlo, flexibilizar el acceso al seguro de paro para trabajadores que estuvieron trabajando en esta temporada pasada de repente 1 mes o 2 meses, que no podían entrar al seguro de paro porque, como ustedes saben, la Ley General de Seguros de Paro establece que para entrar en él hay que tener 6 meses de aporte en el último año. Bueno, para los sectores de actividad afectados, entre ellos el turismo, alcanza por única vez durante un tiempo hasta septiembre, para ingresar al seguro de paro alcanza a haber cotizado 1 mes. Por ejemplo, si un hotel contrató a una persona por 1 mes, por el mes de enero, y después no pudo mantenerlo en la planilla, porque la actividad le implicaba que no tenía la capacidad para contratar a ese trabajador, ese trabajador aportó 1 mes, por lo tanto no le correspondería el seguro de paro. Sin embargo, a partir de la resolución que tomamos hace 2 semanas, ese trabajador puede ingresar al seguro de paro. Ese es un beneficio específico para los sectores afectados, es decir, hotelería, restaurantes, bares, también el sector del deporte, gimnasios, etcétera. En los diálogos que permanentemente desde el Ministerio de Trabajo se generan con las partes, o sea, con la patronal y con los empleados, ¿qué clima se observa? Bien, yo creo, hemos logrado, el año pasado, en el momento más difícil, logramos un ambiente que permitió firmar en forma tripartita la ronda salarial octava, periodo puente por 1 año, Y ahora, bueno, nos estamos aproximando a la novena ronda que va a ocurrir a partir de julio de este año. Y ha habido siempre un buen relacionamiento. Hemos atendido en un año y pico cientos de conflictos, esa es la verdad, y en todos los casos se mantuvo el buen diálogo y se alcanzaron resultados, en la mayor parte de los casos, de consenso, de acuerdo. La verdad, yo creo que el saldo es muy valioso. El otro día, en la conferencia de prensa que dimos con motivo el 1 de mayo, yo destacaba eso, que el Ministerio del Trabajo se había propuesto hace un año y pico, cuando arrancamos, ser confiable para las partes, ser un espacio de diálogo y de ecuanimidad y de equilibrio, y yo creo que un año y pico después podemos decir que eso se ha avanzado, se ha logrado. Es decir, el clima es un muy buen clima, sin perjuicio de las diferencias, ¿no? Evidentemente, diferencias siempre hay, posicionamientos políticos también, que podemos decir, si el Pichetto está juntando firmas para promover un referéndum contra una de las leyes principales del gobierno, obviamente hay diferencias. Pero las diferencias se pueden, asumir como reales, independientemente de eso, generar espacios de diálogo y de entendimiento. Mieres, ¿qué opinión le merece el trabajo realizado por la comisión conformada para lo que se define como la reestructura de la previsión social en nuestro país? Bueno, están llevando adelante un trabajo impresionante, de una intensidad, de un nivel de actividad realmente envidiable, liderados por el doctor Saldain, que es un tipo que tiene un enorme conocimiento de esta materia, con una representatividad de todos los partidos y de todos los actores sociales. Ya transitaron por la etapa del diagnóstico, tenemos un diagnóstico arriba de la mesa, un diagnóstico muy detallado, muy profundo, muy serio, y ahora toca la parte de la elaboración de la propuesta. Yo creo que se está trabajando muy bien, estoy muy, muy contento con todo el proceso, y obviamente la propuesta estará pronta seguramente sobre pasada la mitad del año, después de julio, por ahí, y obviamente es la parte más compleja, porque es el momento en que hay que tomar decisiones, y está claro que la seguridad social necesita una reforma. Esto a veces es bueno recordarlo. En la campaña del 19, de las elecciones nacionales del 19, todos los partidos y todos los candidatos dijimos que, ganara quien ganara, había que hacer una reforma de la seguridad social. O sea, todos reconocimos la necesidad y la urgencia de una reforma, en la medida que el régimen de seguridad social vigente tenía problemas de sostenibilidad económica importantes. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando, ojalá hubiera una mirada convergente, ¿no? Porque como es una reforma que afecta a muchísima gente y por muchos años, porque las reformas de la seguridad social tienen impactos de larga duración, cuanto más sea un acuerdo de Estado, mejor. Vamos a ver si es posible. No lo tenemos claro, ¿no? Por ahora ha habido algunas divergencias. De hecho, el diagnóstico no se votó por unanimidad, pero de todas maneras, hasta que no termine el trabajo, no podemos adelantar nada. El representante de los trabajadores en el BPS nos decía que uno de los nudos principales en esto es el futuro del funcionamiento de las AFAPs. Bueno, yo creo que a esta altura la existencia de un régimen mixto debería ser pacífica. Es decir, no existe viabilidad posible con un régimen que vuelva al modelo anterior, donde solo se financia en base a un régimen de solidaridad intergeneracional, porque además los datos son totalmente contundentes. Nuestro sistema demográfico, nuestra estructura demográfica, es una estructura en donde ha aumentado enormemente, más que en el año 95, mucho más que en el año 95, que fue la última reforma cuando se crea el régimen mixto, la situación de desbalance entre las personas de mayor edad y las personas jóvenes. Uruguay es una sociedad altamente envejecida. Entonces, cuando eso ocurre, el régimen tradicional, histórico del siglo XIX, de que las generaciones activas financiaban a las pasivas, con eso se lograba un nivel de suficiencia, eso no es verdad, ya no existe. Entonces, la necesidad de crear un pilar de ahorro individual que fue definida en la reforma del 95 y creó las AFAPs, es irreversible. Yo creo que eso hoy nadie puede sostener la viabilidad de un sistema que no contemple un segundo componente. Eso no significa que no tengamos que revisar cómo funciona y mejorar su eficacia y su funcionamiento, eso es, sin ninguna duda. Tampoco implica que no tengamos en cuenta la posibilidad de que haya un pilar cero, que es un pilar estrictamente de solidaridad, que permita sostener un retiro, un aporte a las personas que tienen, no tuvieron la capacidad, por distintas circunstancias, de aportar en cantidad de años y en cantidad de recursos como para generar su propia jubilación. Esas dos cosas yo creo que obviamente son parte de la discusión, pero que haya un régimen mixto me parece que hoy es muy difícil de sostener lo contrario. No quiero despedirme sin pedirle una reflexión sobre el cambio de ministro en el Mides. Bueno, es que en realidad no me corresponde a mí. Son cosas que en un gobierno ocurren. Es decir, a lo largo de un periodo de gobierno hay cambios en la conformación del equipo y este es un cambio más. Yo conozco a las personas, tanto a las que se fueron como a las que vienen, y me parecen muy buenas personas todos, y estoy convencido de que Martín Lema va a hacer una buena gestión. Gracias por esta conversación, Mieres. Un gusto, que anden bien. Que tenga una buena jornada, hasta pronto. Chao, chao. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.